¿Cómo puedo echarte de menos si las horas aún no han corrido? ¿Cómo puedo sentir tu ausencia cuando apenas te has despedido? Tu mirada profunda, tu sonrisa perfecta, esos besos tan dulces y tus manos de cera. ¿Cómo puedo sentirte tan cerca si las horas no pasan volando? ¿Cómo puedo sentir tu presencia encuentras a mi lado? Tu mirada profunda, tu sonrisa perfecta, esos besos tan dulces y tus manos de cera. ¿Cómo puedo sentirte tan dentro y a la vez descubrirte en el cielo? ¿Cómo puedo anhelar tus palabras y a la vez desear tu silencio? Tu mirada profunda, tu sonrisa perfecta, esos besos tan dulces y tus manos de cera. ¿Cómo puedo echarte de menos? ¿Cómo puedo sentirte tan cerca? ¿Cómo puedo sentirte tan dentro? ¿Cómo puedo sentir tu ausencia? Tu mirada profunda, tu sonrisa perfecta, esos besos tan dulces y tus manos de cera. ¿Cómo puedo echarte de menos?